Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy es un día muy especial, hoy es Domingo de Ramos. Y quien no estrena en el Domingo de Ramos ni tiene pies ni tiene manos. No os preocupéis si no estrenáis nada, yo he estrenado mi ramito de romero, ya está puesto en el balcón. Pero que sepáis que vamos a estrenar una cosa bien bonita, que son los reencuentros, que son las miradas, que son los abrazos, que son las palabras, que son los botellines, un vino, un calimocho en el bar. Estrenaremos en definitiva la libertad. Y para cantarle a esa libertad, lo vamos a hacer con una jota de baile, porque yo creo que no hay mayor momento de expansión que la fiesta y el baile. Así que vamos con una jota para que bailéis. Una, dos y tres. Por las calles después. ¡Vamos!